Por estos días es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de Chrome, pero por si existe algún desprevenido, le contamos que se trata del nuevo navegador de la empresa Google. Luego de un amplio dominio protagonizado por Microsoft a través de su navegador Internet Explorer, cada día se ratifica que los demás navegadores están disminuyendo terreno para acabar con su extensa hegemonía. El navegador Firefox de la Fundación Mozilla, heredero natural de Netscape, se ubica en el segundo lugar entre los más utilizados, con casi el 20% de los usuarios que lo eligen a la hora de abrir páginas web. Pero ahora también Google se animó a desafiarlos con el Chrome, que en su versión beta, es decir, de prueba, se anima a hacerle frente sobre todo al Explorer, todavía utilizado por más de 700 millones de personas. Está basado en código abierto, por lo que desarrolladores de todo el mundo podrán añadirle prestaciones para mejorar su utilidad. Según un vocero de la compañía, Chrome aporta inéditas medidas de seguridad y mejora resultados en el momento de tratar con contenidos audiovisuales. Es descrito como sencillo, simple y rápido, con lo que buscan ahorrar recursos a la PC y brindar un funcionamiento óptimo para evitar las habituales fallas que afectan a los demás navegadores. Por su parte, Safari, de Apple, y Opera, de la empresa noruega homónima, parecen ser los más perjudicados. Cuando pretendían conseguir adeptos para intentar afianzarse en esta durísima batalla, nada menos que el gigante de Internet, y además inspirador de extrema confianza entre los usuarios, entra para seguramente cambiar el rumbo de la historia. La guerra está en su punto máximo, y no se visualiza todavía un desenlace tajante. Está claro que los usuarios de Internet son cada vez más numerosos y que necesariamente tienen que utilizar un navegador para potenciar el uso de la red de redes. ¿Alguien imaginó que Google se iba a quedar afuera?